de aquel amor perdido. Ese gusto amargo del fracaso, aquella espina cruel que me recuerda el fruto de mis errores. Jamás pensé volver a sentir aquello que alguna vez dejó de latir. Ese amor incomparable, incondicional, pero llegaste tú para sanar mis heridas. Pero llegaste tú a volver a darme vida. Pero llegaste tú sin pedir nada a cambio. Volver a darme luz en las penumbras de mi soledad. Entre tanta oscuridad navegaba contra viento y marea. De perderme a mí para encontrarte a ti y volver a ser feliz. Tuvo que doler para que Dios ponga el amor otra vez. No hay nada más que deseo y más que estar junto a ti y tú junto a mí. Volver a nacer.